Escuchas. ¿Qué tal? Soy Gerardo Figueroa Rodríguez. Tengo a mi cargo un proyecto de investigación artística denominado GFR Broadcasting System, que se entromete desde hace bastante tiempo en el audio, el texto y la visualidad. Me gustaría recomendar una audición clave para mi trabajo de unos años a esta parte. Se trata de un extracto del tercer track de un disco editado en 2002 acá en Chile llamado Son Io, que fue organizado por el músico, musicólogo, dibujante, investigador, museógrafo y más, José Pérez de Arce. El disco este está fundamentalmente organizado en base a grabaciones, no hay otro material, y estas grabaciones tienen como nexo común estar relacionadas con personas, entidades orgánicas y manifestaciones humanas, así como también otros paisajes, digamos, en términos como de flora y fauna, que ya no están presentes en esta dimensión. De hecho, de ahí viene el juego aquel de palabras, porque de hecho se llama sonido, el sonido que ya no está. Esto fue publicado posteriormente en Pueblo Nuevo, el net label de música chilena raíz electrónica, como se llamaba en un comienzo, que ahora invita a resistir y permanecer. Y la diferencia con el CD es que acá el disco aparece firmado por José, justamente. En este otro disco no había un intérprete tal, sino que lo que brillaba era justamente el sonido. Esto me llama particularmente la atención porque es una manera de trabajar Planderphonic, que sería más bien local y bien chilena. La organización del sonido también se van a dar cuenta que responde más bien a la audición del trance ritual, que es fundamentalmente el que se produce en dinámicas como el baile chino o los bailes a la Virgen. Y el extracto que les voy a mostrar es el que particularmente a mí me llamó la atención del disco la segunda vez que lo escuché, que fue cuando me tocó hacer la versión en español de las liner notes del álbum, para justamente su edición online por Pueblo Nuevo. Y ahí yo quedé particularmente impresionado con la manera del José de articular esto, que es completamente distinta a cómo se usa en los Planderphonics, que son más bien canónicos o que están más organizados desde el inglés, digamos. Estoy pensando en ejemplos como, no sé, lo de My Life in the Bush of Ghosts, por ejemplo, que es uno de los discos emblemáticos del tema, hasta el 69, Planderphonics 96, de John Oswald. Todas las mismas cosas que hacen, no sé, Vicky Bennett u otros artistas, que trabajan también con el sonido como materia prima, con el sonido grabado. Y entonces el CD estaba dividido en tres tracks, que son los mismos que están presentes en la edición de Pueblo Nuevo, pero sin los títulos que venían en la metadata. En la metadata los remite como Selknam, Yamana y Kaweshkar. Este es justamente un tramo de Kaweshkar que es bastante largo, de casi media hora. Y es particularmente interesante la costura del microsample, si lo ponemos en esos términos. Bueno, esperando que se haya entendido la explicación, yo más bien los invito a escuchar justamente un extracto de Kaweshkar, parte de la colección Son Ido, organizada por José Pérez de Arce, publicada en 2002, como dije, y que habla de cómo se escuchan desde esta plataforma, desde esta vereda, de esta avenida de la grabación, estas voces, estos cantos y estos arrullos que ahora no están con nosotros. El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. Pero ese pegándome que fue un poco difícil.